Bueno, ya no se llama ancianato primero que todo. Ya se llama Centro de Bienestar al Adulto Mayor Sagrada Familia. Manejamos dos programas, un programa que es institucionalizado, que son los que viven allí, y otro programa que es el Centro Vida, que se maneja de 8 a 5. Ella es la coordinadora de ese programa, es gerontóloga. Y ese programa es para que los adultos vayan allá, hagan actividades lúdicas, deportivas, se entretengan, para esparcimiento. Que ocupen su tiempo. Muchas veces estar en las casas, pero solos. Entonces ahí bajamos niveles de depresión, de soledad, de tristeza. Entonces ayudamos mucho con el crecimiento personal de ellos. Uh-huh. Ese programa es muy bueno. También tienen acompañamiento psicológico. Sí, sí. Tenemos con la Universidad Antonio Lara de Nariño. Ellos les hacen... pues se aplican los instrumentos que se deben aplicar para los adultos, y ellos vienen durante el periodo, vienen a hacer actividades con ellos también, hacen capacitaciones y charlas tanto para los adultos como para los cuidadores y funcionarios. Pues ofrecemos la alimentación, que es de desayuno, media 9, almuerzo, algo, comida y merienda a los institucionalizados. Ya los de Centro Vida se van a la cima. Actividades recreativas, las hacemos paseos, charlas educativas, talleres, muy bueno viven allá los muchachos. Tienen muy buena calidad de vida porque nosotros, el interés primordial de nosotros es ofrecerles calidad de vida, tanto a CBA como a Centro Vida, porque trabajamos en equipo, porque estamos en el mismo lugar y tenemos el mismo objetivo, que son adultos mayores. Y calidad de vida comprende todo, alimentación, el bienestar de cada uno de ellos, la salud, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. En la mañana generalmente caminata, para los que pueden salir, los que no pueden salir pues toca que se queden en el hogar. Y en la tarde a veces tienen rumba terapia o se hacen juegos tradicionales, a pintar, tejer. Los tenemos en clases de sistemas, entonces los llevamos a la biblioteca y ellos ya a los que quieran, o sea, uno le dice, bueno, vamos a tener clases de sistemas, quienes quieran. Curso de navideños, encuentros intergeneracionales, ellos lo que les sobra es tiempo para las actividades que les tenemos. Cuando estuvo el mirador, que estuvo gratis, entonces lo llevamos al mirador, otras veces vamos al cementerio, o hay uno o dos abuelos que dicen, ay, queremos ir al cementerio, entonces se hace la manera y se lo lleva. Al museo. Y así, pero ahorita afortunadamente pues ellos ya salen mucho y ya mantienen como más entretenidos. Ya a partir de este mes pues decidimos que cada 8 días le vamos a hacer tarde recreativa los viernes. Entonces pues, hacemos juegos tradicionales, se disfrazan las compañeras de trabajo, cantan, bailan, ellos mismos también son artistas. Por ejemplo, mañana vamos para Confenalco porque hay 3 de ellos que ganaron el concurso de canto, entonces vamos a ir a la presentación departamental. Al nuevo comienzo. Si ganan ahí, nos vamos para Cartagena. La de acá, que es pública, maneja recursos del municipio, la estampilla y de la gobernación. Entonces, con esos dineros que giran estas instituciones y con mucha gente que colabora y mucha gente que le tiene mucho afecto a la institución por la situación de los adultos que no tienen hay unos que no tienen familia, que no se sabe ni siquiera de dónde vinieron ni nada. Entonces mucha gente se vincula a la institución y manda ayudas. Gente que quiere a los adultos, entonces le hacen actividades muy buenas. Actividades de ir toda una tarde, llevarles la comida, hacerles actividades recreativas, llevarles regalos. En las fechas especiales. Las fechas especiales nosotras siempre las celebramos. Y este mes, como fue el mes del adulto mayor, Hemos hecho muchas cosas, nosotros vinculamos otras instituciones, les escribimos al batallón, a la policía, a instituciones privadas, y la gente de aquí del municipio, y ellas se vinculan, entonces hacemos actividades con ellos. Quien nos damos cuenta que puede colaborar, ahí hay de mandar unas cartas, porque son muy buenas para eso. Son muy buenas para escribir. Y pedir para ellos, porque no es para nosotras. Claro. Y sí, en algunas veces hemos obtenido muy buena respuesta. Entonces, que por ejemplo este mes se nos vinculó el Parque del Café, se nos vinculó la policía. Dulcinea, se vinculó la Casa de la Cultura, la alcaldía. La alcaldía nos ayuda mucho, pues en la alcaldía pues sería difícil salir adelante en muchas cosas. No, es que sin el recurso, sin el apoyo del alcalde, de la alcaldía no. Se vinculan las empresas de estas empresas de academias de peluquería, entonces van y nos hacen allá la sección de peluquería para todos. La iglesia también, las damas voluntarias, bueno, es un sinnúmero de entidades que nos, y de personas naturales. Y hay otras que les hemos pedido ayudas, pues hasta ahora no han respondido, pero esperamos que en cualquier momento nos digan que sí, entonces uno les programa la actividad. Nosotros los tratamos de sacar a todos en la medida de lo posible, llevarlos a los sitios, salen a caminadas. Todas las mañanas salen a caminar. Tienen licenciada en deportes, tienen las enfermeras. Por ejemplo, yo en adulto mayor se supone que son 30 y hay 36, o sea que en este momento estamos pasaditos. Yo tengo 30, pero la idea es que lleguemos, la meta 50. Es llegar a 50. Lo que pasa es que es difícil el proceso, pero esa es la meta y generalmente cumplimos las metas. Vamos a ver cómo nos va de aquí a... Y para diciembre tenemos un programa de los padrinos. Un programa de los padrinos, entonces ya ahorita tenemos que estar empezando a hacer las cartitas para que una persona del pueblo, de cualquier institución se vincule y nos dé el regalo navideño para cada uno. Que queremos ropa nueva, que les den ropa nueva, es lo que vamos a pedir, porque ellos son seres especiales y queremos que todos sea ropa de ese mundo. Entonces, la idea es esa, que tengan ropa nueva. ¿Y para ese proceso qué se debería hacer? Para el... Nosotros enviamos las cartas a las personas que vemos como posibles que nos pueden ayudar y ellos nos responden. Generalmente la gente responde muy bien. Puede ser de acá del municipio o hasta empresas y todo. Acudimos.